Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la 14 de Tiempo de Actualidad, en la sintonía de la SER. Vamos a esos datos de información cercana, lo sucedido en la mañana en el ámbito local, comarcal y provincial. Hoy nos ocupamos de un doble asunto, en principio, de ese acto de apoyo de la parlamentaria andaluza, secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, ayer en nuestra ciudad, apoyó a los encausados del juicio del próximo miércoles. La presencia de en torno a un centenar de personas, muchas de ellas llegadas desde distintos puntos de la provincia, y 14 de los 18 afectados estaban presentes en ese acto. Vamos a escuchar algún testimonio del mismo. También hoy se celebra ese día de lucha contra una enfermedad que poco a poco va siendo vencida, el cáncer de mama, sin hacer triunfalismos, pero se supera la enfermedad en un elevadísimo número de casos, lo cual es sin duda una buena noticia y es un día para poner sobre la mesa los esfuerzos en la lucha contra esta enfermedad. También tendremos página deportiva y todo ello tras una primera reseña meteorológica, cielos cubiertos a estas horas en nuestra ciudad, 21 grados centígrados de temperatura ambiente, previsión para el resto del día y las primeras horas de mañana, cargo de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Esta tarde se espera un cielo muy nuboso, incluso cubierto en la provincia de Jaén, y lluvias. En general, esta tarde ya serían algo más intensas que durante esta mañana y más probables, sobre todo en las sierras. No se descarta que aquí puedan ser localmente fuertes y con tormentas. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios, máximas que rondan los 23 grados en la capital, 24 en Linares, 27 en Andújar, 22 en Villacarrillo, 21 grados en Alcalá la Real y 20 en Úbeda. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana martes todavía seguirá el cielo muy nuboso y es probable que mañana volvamos a tener chubascos que podrían ser localmente fuertes por la tarde en las sierras. Puede que también acompañados de tormenta. Las temperaturas esta noche se mantendrán sin cambios, con mínimas entre 12 y 15 grados, y mañana bajarán las máximas. Esperamos 22 mañana en la capital y Linares, 23 en Villacarrillo, 25 grados en Andújar y 20 en Úbeda y Alcalá la Real. El viento seguirá flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la quinta esencia, los aceites de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Pues en el día de ayer giraba visita a nuestra ciudad Teresa Rodríguez, la parlamentaria andaluza por Podemos, secretaria general en Andalucía de la formación de Pablo Iglesias, como forma de apoyo a los encausados del juicio del próximo miércoles. Señalar precisamente, con respecto a esa jornada, que hay una concentración convocada ante la Audiencia Provincial y que esta instancia judicial, la audiencia, se ha dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar, dice, el orden público con controles rigurosos en los accesos para que no se produzcan presiones ni interferencias a la independencia del Poder Judicial. Reflexiones sobre esta causa del próximo miércoles, ya conocen los antecedentes, un acto que contaba con la presencia de en torno a un centenar de personas, muchas de ellas llegaban de distintos puntos de la provincia y que estaban presentes 14 de los 18 afectados, de los 18 encausados que se enfrentan a esa sesión de este próximo miércoles. Vamos a escuchar algún testimonio de las reflexiones tanto de Teresa Rodríguez como del secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo, secretario general en Jaén, que es para quien se solicita desde la Fiscalía en su escrito de acusación una mayor condena. En cualquier caso, reflexiones, decimos, de Teresa Rodríguez y de Andrés Bódalo. Una de las de la artimaña, cuando resulta que las políticas que se aplican no ayudan a la mayoría, pues intenta evitar que esa mayoría de alguna manera se manifieste y diga lo que pide. La gente que estaba allí movilizándose, la gente que viene de lucha histórica en defensa de los de abajo, en concreto de los jornaleros, sabe lo que es encontrarse con juicios, con multas, con... en definitiva, con falta de diálogo, o sea, con ninguna voluntad de arreglar los problemas de esta comarca, con arreglar los problemas de Andalucía, del mundo rural en particular, los problemas derivados del sistema de peonaje que existe, que es absolutamente decimonónico, que genera redes clientelares, que no permite incluso que haya mayor apertura y mayor libertad a la hora de tomar decisiones democráticas, pues va a ser la gente que va a ser represaliada, denunciada, perseguida, etcétera. Yo creo que, Andalucía, Podemos en Andalucía, nace en gran parte de la gente que viene dando batalla desde muchos años y hace décadas incluso, ¿no? Y frente a quienes defienden a los corruptos, a los que han jugado con el dinero público, a los que se lo han metido en el bolsillo y se lo han metido en el bolsillo de los amigos, pues nosotros defendemos a quienes han estado peleando por los derechos de la gente. Y eso pasa también por estar al lado de las 18 personas que van a enfrentarse a su juicio este miércoles que viene, y por pedir que la verdadera justicia que se haga sea en defensa de la mayoría social. No, nervioso no, con la cabeza bien levantada y sobre todo orgulloso de que se va a hacer justicia de verdad, porque hemos sido perseguidos en este pueblo políticamente, es un juicio político y se va a demostrar en la audiencia, ¿no?, de que se va a hacer justicia con los 18 compañeros y compañeras. Estamos hablando que hay padres, hijos, madres, esposa, marido en este juicio, ¿no? Y creemos que es un abuso del Partido Socialista llevarnos a la audiencia provincial como nos van a llevar, siendo el ayuntamiento, acusación particular, gente como la que vivimos en este pueblo, trabajadores, jornaleros, que hemos buscado la vida siempre dignamente, y sin embargo desde 2011 que está este alcalde a la cabeza de este municipio, pues está viendo esta persecución. Y agradecer a Teresa Rodríguez como referente del movimiento obrero y jornalero y de todos los trabajadores de Andalucía, que esté con nosotros acompañando hoy a este pueblo también con su presencia. Para nosotros es un orgullo tener personas y políticos que realmente estén con el pueblo, como está demostrando hoy Teresa, estando aquí hoy en Joda. Palabras de Andrés Bódalo, que ya se ha referido en diferentes ocasiones, en varias ruedas de prensa, pues a la situación de estos 18 vecinos del municipio que se enfrentan a ese juicio este próximo miércoles, referencias a los sucesos de aquella fecha y un poco la situación, la que ha ido narrando Andrés Bódalo, decimos, en diferentes encuentros con los medios de comunicación, en varias ruedas de prensa. Podemos decir, porque a lo mejor yo sé que Juan Ibarra, ni el propio alcalde de Joda, y nadie creo que quiera que entremos a la cárcel, estoy convencido, pero los fiscales y los jueces, a veces, porque ellos no nos van a meter a la cárcel, quien nos mete a la cárcel va a ser el juez o no va a ser, va a ser el juez. Pero también sabemos lo que después ocurre en esos juicios. Pero Juan Ibarra sabe perfectamente lo que ocurrió allí. Que estuvo mal, ¿vale? Los empujones, lo que pasó, las palabras que se dicen a veces, ¿vale? Eso lo hemos reconocido ya una y mil veces. La policía de Joda local la conocemos a todos. Nunca hemos tenido un problema, ni lo vamos a tener nunca con la policía local. Pero hay momentos de tensión, de crispación, que puede haber un empujón más que otro, pero ya está. Y eficaz interpreta de que hubo agresiones de ese tipo, y no la hubo. Hubo empujones, pero no lo que realmente el fiscal está interpretando. Palabras de Andrés Bódalo, decimos, en diferentes ruedas de prensa, encuentros con los medios, en los que aclaraba un poco su visión de lo sucedido. Insistimos que el fiscal solicita por el delito de atentado contra la autoridad 5 años y 6 meses de prisión para Andrés Bódalo y 12 meses de multa con una cuota de 10 euros diarios. A los otros encausados, los otros 17 vecinos de Joda, se les solicita una pena de 4 años y 6 meses de prisión y 8 meses de multa, un año menos de prisión que en el caso de Andrés Bódalo. Por el segundo delito, desórdenes públicos, un año más de prisión a los 18 encausados. Este miércoles tiene lugar esa vista escritural en la Audiencia Provincial de Jaén. Vamos a hacer un mínimo alto y entramos en otros argumentos informativos de la jornada. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. como lo oyes. Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Bueno, en otro orden de cosas, se puede apuntar, se subrayan avances en la lucha contra una enfermedad importante como es el cáncer de mama, que poco a poco va siendo dominada, se superan en tasas muy importantes de curación ya, incluso superando el 90% de los casos. La prevención, la detección precoz siguen siendo las principales herramientas, entre ellas, por ejemplo, para esa detección precoz. Más de 500 geneses se han beneficiado de ese consejo genético oncológico para reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de mama. Es una de las posibilidades, la hereditaria, y en este caso se hacen esos estudios genéticos previos para reducir esa incidencia y poder bajar esas cifras de mortalidad, insistimos, como muy buena noticia, cada vez menores. Se va consiguiendo mayores tasas de supervivencia. La delegada territorial de igualdad en la provincia, Teresa Vega, pues subrayaba precisamente esta importancia, esta importante prestación sanitaria, esa importancia de la detección precoz con este consejo genético. Se está llevando a cabo en la provincia, en el complejo hospitalario de Jaén. Un total de 531 jiennenses, entre ellos 432 pacientes y 99 familiares, se han beneficiado ya del consejo genético oncológico para reducir la morbilidad y mortalidad del cáncer de mama en mujeres con alto riesgo familiar. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha esta nueva prestación que permite conocer el riesgo de padecer cáncer, las posibilidades de transmitirlo a las siguientes generaciones, las medidas preventivas y terapéuticas que se pueden realizar para evitarlo, el test genético para estimar los riesgos de padecer esta enfermedad. El consejo genético oncológico es fundamental para reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de mama. Y una vez identificados aquellos miembros de una familia portadores de una mutación de riesgo que aún no hayan desarrollado el tumor, se puede implantar protocolo de seguimiento y tratamiento adaptado a cada tipo de cáncer. Entre un 5 y 10% del total de casos de cáncer diagnosticados tiene naturaleza hereditaria, de ahí la trascendencia de estas pruebas. En cualquier caso, en la jornada de hoy, en la celebración de ese día de lucha contra el cáncer de mama, el consejo, el llamamiento a no bajar la guardia, a seguir avanzando en estos programas de tratamiento que tan buenos resultados van dando, con ese porcentaje de superar la enfermedad por encima del 90%. Vamos a abrir una pequeña página deportiva para conocer el trabajo del equipo de fútbol de nuestra ciudad. El equipo de la Escuela Municipal de los Deportes, que ha disputado esta semana, este fin de semana, en la quinta jornada, y ha sumado la segunda victoria consecutiva. Además lo hacía goleando 3-0 al equipo de Útica de Marmolejo, 2 de Tufos, 1 de Ignacio, todos ellos en la segunda mitad, con el dato, el valor añadido de que por primera vez en mucho tiempo el equipo sumaba la victoria sin encajar ningún gol en contra. Era el primer dato que destacábamos con el entrenador del equipo, con Cristóbal Moreno. Pues la verdad es que sí, la verdad, con un dato a tener en cuenta. El partido anterior también se puede haber terminado sin goles, lo único que, bueno, algún error puntual fue el que nos castigó, pero ya hemos estado en defensa, hemos estado muy correctos. De hecho, es que en la primera parte no ha habido ninguna ocasión peligrosa en contra, y la verdad es que nosotros atrás hemos estado muy acertados, se van corrigiendo muchas cosas con el equipo al completo, y sus frutos están ahí, están en el campo. Lo importante de no encajar goles es que así se pueden fabricar las victorias. Sin goles en contra, con goles en contra ya resulta más complicado. Yo es que parto de la máxima que si empieza el partido con un punto hay que intentar no perderlo. Entonces lo más importante creo que es primero defender bien para luego poder atacar. Hoy lo hemos defendido bien y encima hemos atacado también bastante bien, porque hemos hecho muchísimas ocasiones. Te iba a decir también eso. Muchísimas oportunidades. Palabras de Cristóbal Moreno también. Hablábamos con el entrenador del Útica de Marmolejo, con Antonio José Pastor, con Roger. Hacía esta valoración del encuentro. Resultado negativo si tus objetivos son exclusivamente de resultados. Nosotros este año los objetivos son de crear un bloque, de que vayan aprendiendo, un equipo, como te he dicho anteriormente, muy, muy joven, encima solamente tenemos 3 veteranos y hoy 2 de ellos, Majuelo y Pablo David, 2 de los capitanes, no pueden estar con nosotros puesto que se encontraban en un viaje en Londres. Y bueno, pues si eso le sumas que no tenemos la experiencia suficiente como para saber jugar con determinadas situaciones de juego, bueno, pues sí es cierto que el resultado en cuanto a resultado puede ser negativo. 2 victorias consecutivas, 6 puntos en las 2 últimas jornadas, el equipo que empieza a escalar posiciones en la tabla clasificatoria. La próxima jornada, un desplazamiento hasta uno de los equipos de la comarca de Sierra Mágina, hasta Cambil. Pues con la reseña deportiva que firma Antonio Plaza llegamos a las 2:30 de la tarde. Asuntos de actualidad de España y el mundo, hora 14, siempre aquí, por supuesto. Sintonía de la SER.